Esto implica una consistencia con la necesidad de que quienes reciben las asignaciones y los jubilados tengan más dinero disponible, y combinando esto con el bono que se otorga en diciembre y en enero y las distintas medidas que el Gobierno Nacional ha adoptado, de alguna manera atender dos objetivos básicos. En primer lugar, una cuestión moral y ética que implica recuperar los ingresos de los más vulnerables. Y en segundo lugar, en consistencia con las distintas medidas adoptadas por el Ministerio de Economía, el Banco Central y otras reparticiones de gobierno, poner todos los esfuerzos en recuperar la demanda agregada e impulsar el consumo y el crecimiento.